Justo cuando los amantes de las carreras de aventura en Medellín estaban extrañando un evento para poner a prueba sus límites físicos, se hizo el lanzamiento oficial de la travesía Exbossi 2011, que partirá desde el Centro Comercial El Tesoro el próximo 19 de marzo y culminará al día siguiente en el mismo punto de partida. La competencia de 248 kilómetros para los élite y 153 para los novatos reunirá a más de 120 corredores, los más destacados deportistas de aventura en Colombia, como explica Gustavo Calzada, director de la carrera. Van a tener unos paisajes y unos senderos espectaculares que mucha gente no conoce ni sabe que tienen a 30 minutos de Medellín algo tan bonito. Unas cascadas con un agua transparente que la gente no se imagina que eso exista tan cerca de una ciudad como Medellín. Van a encontrar rutas muy duras de bicicleta donde si la persona no está bien preparada le va a tocar bajarse y empujarla. Y van a tener descensos vertiginosos por carreteras destapadas, en algunos casos van a cruzar algunas pavimentadas. La carrera va a tener de todo y para todos los gustos. Safety, Tundra Outdoors, 14.8000, Sin Crampones, Zapolín, Zafervo, entre otros equipos del país, se enfrentarán en una reñida competencia que pondrá a prueba la resistencia, capacidad física y mental de cada equipo. Gabriel Ignacio Castaño, miembro del equipo Safety, revela qué es lo que significa participar en este tipo de certámenes deportivos. Bueno, son muchos deportes, pero creo que los deportes base, que es un 80% de la carrera, es el ciclismo y el trote. Entonces se trabaja con mucho énfasis en estos deportes. Además hay que añadirle, no descuidar lo que es el patinaje, las cuerdas, el kayak, la orientación, que es muy importante, que pocas veces las entrenamos, pero hay que hacerla. Y mucha preparación mental, porque llevamos el cuerpo al límite, límite de la fatiga, límite del hambre, límite del sueño. Entonces tenemos que estar muy preparados para poder afrontar todos estos obstáculos que se van presentando durante la carrera. El fogueado equipo Safety, varias veces campeón de la carrera Siete Cerros, llega a la travesía Exbossi 2011 con una sola intención. Queremos disputar la carrera, estar entre los mejores puestos, entonces nuevamente esa es la expectativa, estar en la disputa de ella. Como el recorrido de la carrera es un secreto y para que no se pierda el espectáculo, es necesario que el público siga la recomendación del director de carrera. Bueno, nosotros el viernes 18 vamos a hacer unas notas de prensa de televisión con los canales, entonces ahí ya vamos a soltar mucha información para que la gente los vea, que en el Metroparque, que de pronto en tal corregimiento van a estar llegando, o que en el parque tal aquí cerca de la ciudad van a estar llegando, entonces la gente los va a acompañar. Eso se va regando como una bola de nieve porque los familiares van a ir a verlos pasar. Aquí en el Tesoro la gente puede estar recibiendo a los deportistas, viendo cómo llegan después de 30 horas, con el entusiasmo que llegan, así lleguen cansados, ampollados, raspados, llegan y la satisfacción de llegar es inmensa para ellos. Entonces la cita es del 19 al 20 de marzo en la travesía Exbossi 2011, que promete acelerar al máximo los corazones de los corredores de aventura, informó para El Caminero Andrés Ángel Gómez.